Caer la tarde y llegar la noche, se abre la cápsula de los grandes éxitos de la ochentera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. El 16 de septiembre de 1985, Kate Bush estrena su quinto álbum Hounds of Love, el cual fue un éxito comercial que marcó el regreso de la cantante luego de las bajas ventas de su álbum anterior, The Dreaming, de 1982. El sencillo principal de Hounds of Love, Running Up That Hill, A Deal with God, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Bush, dándole a la cantante su segundo sencillo número uno en el Reino Unido en junio de 2022 tras su aparición en la serie Stranger Things. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en @BelloGuadalupe. Visita este mes nuestra vitrina Citroën Autoland y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Crédito a la medida, precios especiales desde 65.990.000 pesos y mucho más. Te esperamos en la Avenida El Poblado, carrera 43A, número 31-121. Citroën Autoland. Hola, soy John Jairo Muñoz. John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en la ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por la ochentera 91.9. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Otra semana más espectacular con la ochentera 91.9. Mauricio Pérez les acompaña a las 5. Don Carlos Alberto el Kafka Ríos López con su cápsula. Va a volar en el tiempo. Vamos a ver qué años nos va a sacar el día de hoy, de 5 a 8 de la noche. El Johnny Muñoz tendrá música a la carta. Y Checho Cano estará a partir de las 10 de la mañana. Nuestros DJs, nuestro director, todo el equipo humano, estamos prestos a entregarles buenos clásicos. No se separen ni un minuto, vale la pena porque escuchamos canciones espectaculares en nuestra programación. Estaba viendo que en una fecha como hoy nació un cantante muy famoso, muy popular en los 60 y en los 70, Oscar Golden. Para nuestros padres y para nosotros mismos, pues las canciones de Oscar Golden nos llegaron desde... A ver, es que sacaron después un megamix que se llamaba 13 años de grandes éxitos, pero Boquita de Chicle, canciones como El Cacique y La Cautiva, Los Zapatos de Pompón, ¿cuántas canciones no tuvo Oscar Golden? Rosalba Meneses me escribe desde Copacabana, me dice que recuerda un programa de radio que se llamaba Aires de mi Tierra, que recuerda a Montecristo y que recuerda Una Hora con la Sonora. Hoy estamos recordando, porque en una fecha como hoy arrancó Calimán en 1963 en la radio mexicana. Entonces estamos recordando esos programas de radio. Nos creen, nos quieren escribir 305-3007-919. En una fecha como hoy, en 1988, un cantante que se autoconocía como Fish dice que deja el grupo, dejó un grupo llamado Merillion. Merillion era espectacular. Merillion sonó con dos canciones en Medellín. Una de estas era este tema. Musicalmente es 10 perfectos, se llama K-League. Aquí está Merillion con Fish, que dejaba el grupo en 1988. Soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro, lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. Back, nena, regresa, qué cancionas, a qué cancionas. Y la escuchas aquí, en la 81.9. Son las 9 de la mañana, 15 minutos, les acompaña Mauricio Pérez. Este fin de semana estaremos de Rock and Fest. Qué buen evento tiene preparado el Premium Plaza. Lo hace todos los años y este año seremos invitados especiales. Estaremos allá con ustedes. 20, 21 y 22, 27, 28 y 29. Y The Stoners va a estar tocando el domingo 22. Qué buena banda. Y nosotros estaremos allá también, vamos a ver qué día. Yo creo que una o dos fechas estaremos poniendo música con Don Carlos Alberto, con Checho Cano, y voy a estar también. Bueno, estaba viendo qué pasaba en una fecha como hoy. En 1953 se presenta la primera película Cinemascope. Ese término Cinemascope, cuando estaba muy joven, lo recuerdo en las películas. La primera película que se proyectó Cinemascope fue en el 53. Se llamaba The Rope. Era Richard Burton el protagonista. ¿Qué tenía ese Cinemascope? Que hacía una compresión y descompresión de las películas. Cuando las filmaban, se comprimían y después las estiraban. Y la pantalla se veía más llena, más completa. El término Cinemascope arrancó en 1959 en una fecha como hoy. En 1983, Arnold Schwarzenegger. En 1983 obtiene la nacionalidad americana. Lógicamente no había nacido en los Estados Unidos, pero después se fue a vivir a Estados Unidos y ya se metió en el mundo de la actuación y de la política.

big, cause I'm one of a kind, and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I said a 1, 2, 3, 4, come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said a 1, 2, 3, 4, tell me one, do my, what are you waiting for? Said a hip, hop, the hippie to the hippie to hip. La ochentera 91.9. Sail Away, Orinoco Flow. Son las 9 de la mañana y 27 minutos, 9:27. Que si ya mencionamos lo de Tito Jackson. 7 de la mañana en punto, la primera canción y la noticia que dimos fue la muerte de Tito Jackson. hermano de Michael Jackson, es el segundo de los Jackson que fallece. Falleció a los 70 años, un infarto, anunciaron sus hijos. Estaba conduciendo, hombre, vea, estaba en su auto, le dio un dolor en el pecho y desafortunadamente un infarto le quitó la vida a Tito Jackson a los 70 años. Bueno, a ver, es que tantas cosas para contarle. En 1869, escuchen esta historia, que es buena. En 1869 el señor Tom Morris hacía el primer hoyo en uno en Escocia, certificado pues. ¿Qué pasaba? En ese entonces jugar golf era muy diferente. Los palos, entre comillas, eran muy pesados. Los hierros, así se llaman, y las maderas eran muy pesadas. Hacer un hoyo en uno era muy difícil, había que tener mucha fuerza y precisión. El primer hoyo certificado, hoyo en uno, es de 1869. Ahora no es que sea fácil, pero es mucho más asequible, los hierros son más livianos, los palos son más livianos. Pero en 1869, el primer certificado, hoyo en uno, 1869, con el señor Tom Morris. Y en 1932, escuchen esto, la actriz Peg Henslett se suicida lanzándose de la letra H de la palabra Hollywood. En ese entonces, la palabra Hollywood no era solo Hollywood, era Hollywood Land, así, la tierra de Hollywood. Y ella se suicidó tirándose de la letra H. Ay, hombre, cosas que pasaron. Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Juan Pablo Montoya ganaba su primera competencia de Fórmula 1 en una fecha como hoy. Anoten por ahí, 16 de septiembre del 2001. Juan Pablo Montoya corría en Monza, Italia, y ganaba su primera competencia de Fórmula 1. Y sus sueños se hacían realidad. Y aquí está, Sueños. Dreams con Fleetwood Mac. 929, esta es la ochentera, 91.9. Ya viene también la fiesta de la ochentera. Después les contamos. Listen carefully. somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. No, pero así llama la canción Earthquake. Terremoto con Flu Station. Son las 9:38 minutos. Hombre, yo sé que a mucha gente le gusta el anime, las revistas de cómics, pues hay un sitio especial. En internet pueden encontrarlo como Bazinga Online. Ese Bazinga es con Z, Bazinga Online. O si quieren visitarlo en la Villa de la Burra. César Leguizamón, gran conocedor. Este es de los fuertes de anime y de cómics y de personajes y de películas. Este se sabe todo de superhéroes, las historias, quién las escribió, quién las dirigió, en qué año. Ha sido profesor en la universidad, en la UPB. César Leguizamón Bazinga, hombre. Bienvenido a nuestra emisora y ahora su tienda online. Bazinga Online está con nosotros. Bueno, hay tantas cosas, tanta gente escribiéndonos, qué rico. En una fecha como hoy arrancó el programa Fuga en el siglo XXIII. Yo lo veía, no me lo perdía. Eran unos jóvenes que los mataban cuando empezaban a ser viejos, entre comillas. Los metían como en una máquina y los destruían y ellos se fugaron. Era Fuga en el siglo XXIII. Esa serie de televisión arrancó en 1977 y otra que arrancó en 1972 en una fecha como hoy fue MASH. ¡Ay, qué buena serie MASH! Era un campamento de médicos en la guerra de Vietnam, MASH 1972. Freddy me escribe y me dice que recuerda música, la cascada musical a las 5 de la tarde. Y Víctor Hernández me recuerda La Ley contra el Hampa, Calimán y Montecristo. Diana me dice que qué buena este programa de la mañana. Dianita, mil gracias por su comentario. Bueno, en 1970 la revista Melody Maker, que era una de las principales en Inglaterra, cada año sacaba su resumen. Y lógicamente ponía a votar a los oyentes o a los lectores de la revista cuál era la banda número uno. Todos los años, 63, 64, 65, la ganadora fueron los Beatles en la categoría de mejor banda. Pero en 1970, en una fecha como hoy, salió el resumen de año. Y había un nuevo número uno en la banda preferida por los británicos. ¿Saben cuál era? Led Zeppelin era nuevo número uno, la banda preferida por los ingleses. Aquí está Black Dog. 9:41 minutos, la ochentera. We'll be right back. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Decía Víctor Jara, Chile, activista, cantante, compositor, en el estadio que después tomó su nombre, Víctor Jara Hombre, 1973, víctima de una dictadura. En 1970 fallecía María Calas en el 77, cantante de ópera. Precisamente ya la película de María Calas está lista, Angelina Jolie será la protagonista. En una fecha como hoy nació Camilo VI, gran cantante español. Nació en Alicante, España, en 1946. Hoy está de cumpleaños Iván Mejía, comentarista deportivo, 74 años. El actor Mickey Rourke, el protagonista de 9 semanas y media y Orquídea Salvaje, arriba a los 72 años. Rendón, está en Costa Rica, nos está escuchando y me dice que recuerda el programa Solución a sus problemas que pasaban en Todelar. Adriana Gudelo recuerda la batalla del Sporsac José Aicardo me felicita por el tema de Led Zeppelin, que qué bueno. Bueno, hoy estamos llegando al final del programa. Está de cumpleaños Richard Marx. Está cumpliendo 61 años. Este cantante, compositor, 14 álbumes, 3 número 1 en Estados Unidos, composición, premios Grammy, premios de todas las categorías por ser compositor. Y hoy entonces nosotros le hemos dedicado en cada bloque una canción. Y no podíamos olvidar este tema. Feliz cumpleaños para Richard Marx. Aférrate a las noches. Hold on to the nights. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushed through another door. I saw you mine could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let me shelter you? Hold on to the night. Hold on to the that I could give you something more, that I could be yours. How do we explain something that took us by surprise? That is real but in disguise. What happens now? Do we break another rule? Let our lovers play the fool? I don't know how to stop. Every time I look into your eyes, I'm helplessly aware that the someone I've been searching for is right. Oh, buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. La ochentera 91.9. Con IOU ya llegó el John Jairo Muñoz, el Johnny Muñoz, el príncipe de las tardes aquí, hombre, que tiene música a la carta, que no le digan el príncipe. Bueno, entonces no le voy a decir a Carlos Alberto, sí le voy a decir el Kafka de la radio. Señores, un resto de mañana muy feliz. Veo por aquí que está de cumpleaños Mark Anthony, que está cumpliendo 56 años, y el mago David Copperfield está cumpliendo 68. Yo les deseo un resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. Me voy a despedir con Relax. Relájate. Feliz mañana para todos. Chao. Suerte.